El albañil herido. El autor es Francisco de Goya. La fecha en la que lo pintó sería aproximadamente entre 1786 y 1787. Está en un terreno en obras, le rodean edificios en obras y no hablan entre ellos. Las figuras son bastante realistas. Los personajes están muy marcados, pero los edificios no. El cuadro tiene un pelín de once, pero un poco. A medida que te alejas, las personas se van haciendo más pequeñas. Le hemos puesto el punto mal. Lo hemos hecho todo mal.